Y es que no sé, tú no estás, yo te extraño cada día más. No sé, tú no estás, hoy te pido por favor regresar. Le falta un pedazo de ti a la Habana vieja. No sé si serán tus ojos, tus labios, tus orejas. Le falta un pedazo de ti a la Habana vieja. No sé si serán tus labios, tus ojos, tus orejas. Ah, ah, ah. Tus labios, tus labios.